sentado en un árbol los pájaros. Ha observado en el campo una flor. Luego en sus ojos no encuentra serenidad. Es tan difícil poderse aceptar. Mira montañas subiendo tan alto. Mira la hierba mojada a sus pies. Trata de ver en sus gestos confianza. Solo el intento le hace llorar. El increíble hombre menguante que aún no sabe la fuerza que en él la tan fuerte queriendo salir. Mira hacia el mundo y su vista se pierde. Mira asustado a su alrededor. Luego en su rostro no encuentra tranquilidad. ¿Quién la encontrará? Solía decir. Piensa en futuro y sus ojos se cierran. Piensa en pasado y quiere olvidar. Trata de ver en sus ojos el brillo, brillo que nace de su estimación. El increíble hombre menguante que encontró fuerza en su interior y una sonrisa en sus labios nació. El increíble hombre menguante que encontró fuerza en su interior y una sonrisa en sus labios nació. Y una sonrisa en sus labios nació. El increíble hombre menguante que encontró fuerza en su interior. Y una sonrisa en sus labios nació.